Al joven Yanker Vladimir, estos tribunales lo encuentran culpable por el delito de hurto y asesinato a mano armada y se le condena a cadena perpetua en una celda restringida. Aquel día, drogado sin pensar, disparaste a matar, la que gritó en el banco, hijo mío, no hagas nada. Lo ataca la conciencia, porque en aquel momento, listo a toda la violencia, no tenía paciencia, se convirtió en demente, mataba hasta inocente, hasta llegó a matar, la que lo cargó en su vientre. Pobrecito el guay, ay, ay, ay, nunca más por el gueto, él caminará, ni los panas ni las guiales lo visitarán. Y ahí arriba en el cielo por ti vela y no se apague el amor. Dime quién te crió, quién te habló de Dios. Nunca te abandonó y te dio su amor. Siempre te perdonó y nunca te rechazó. Y ahí arriba en el cielo por ti vela y no se apague el amor. Querías el dinero, paciencia y sufrimiento, andar con los chacales, tú tenías talento. Pero algo en ti falló, la corriente te arrastró hasta esta celda fría y no verás la luz del día. Escucha el mensaje que este dúo te interpreta. Violencia y codicia, tú no pierdas la cabeza, te llevarás la gran sorpresa, te quedarás en una celda con las esperanzas, muerte y libertad que nunca vuelva. Pobrecito el guay, ay, ay, ay, nunca más por el gueto, él caminará, ni los panas ni las guiales lo visitará. Si estáis solo en esa celda, tú te quedarás. Pobrecito el guay, ay, ay, ay, nunca más por el gueto, él caminará, ni los panas ni las guiales lo visitará. Si estáis solo en esa celda, es dueño de sus actos, piensa y después argumenta, no vaya a ser que el día de mañana se arrepienta, te lo dice Mr. Danger junto al Batman, el niño malo. One love, Rastafari.